I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man to listen to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 128 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estoy aquí con mi equipo más que listísimos para platicar de lo más reciente en el mundo del cine y pues de los estrenos, de las noticias, de los premios. Ya estamos en temporada de premios oficialmente, ya llegaron los Globos de Oro y el próximo jueves se anuncian los nominados a los premios de la Academia y con esto comienza nuestro camino al Oscar. Sí, programa tras programa vamos a empezar ahora sí que a ir analizando cada una de las nominaciones que vayan saliendo y pues ahora sí que esto se va a adueñar de nosotros hasta el domingo 22 de febrero cuando se entreguen los premios de la Academia y por supuesto ahí vamos a estar platicando en vivo con ustedes a través de rcdmx.com/live, al igual que hoy martes, que todos los martes a las 10 de la noche. Y sí, como decía el buen Kike Cabuto el año pasado, véanlo en su canal favorito, la ceremonia de los Óscares, pero escúchenlo a través de RCDMX. Sí, ya empezamos el camino a los Óscares. Y bueno, primero que nada les vamos a recordar nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y nuestro Google Plus es RCDMX también. Así que pues mándenos sus comentarios, mensajes y estén al pendiente de todas las noticias y reseñas que tenemos aquí en el sitio. No se pierdan absolutamente nada que Reset les ofrece a través de nuestras cuentas. Y bueno, vamos empezando a saludar a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada vamos a saludar al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi Traps? Muy buenas noches, señores. Pues vamos iniciando muy bien el año, hemos tenido muy buenos podcasts y esta semana nos tocó, como a muchos nos tocó ver los premios de los Globos, y realmente creo que mucha gente quedó decepcionada porque las películas por las que imaginaban que ganarían, no ganaron, se las llevaron. Para nada. Y ahora que ya entra la conversación, saludamos al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, banda? Buenas noches. ¿Cómo están todos en este martes de Cinemás? Yo estoy muy emocionado porque toda esta parte de la premiación de las películas me encanta. Me clavo muchísimo, hago la quiniela para el Oscar. Y todo ese show tan jotito que nos gusta a todos los que estamos esperando estos premios. Pero muy emocionado. Tenemos una buena película que es un clásico que vamos a reseñar hoy, y otras que no están tan buenas, pero tenemos un gran tema de la semana, tenemos grandes noticias, así que quédense todo el programa que va a estar bien bueno. Así es, Cristian, y bueno, yo creo que el único que le atinó sus pronósticos el domingo pasado fue el buen Marco, porque Marco era muy fanático del Gran Hotel Budapest y creo que está muy contento con el resultado, así que Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, sí, bastante satisfecho con el resultado y pues buenas noches, bienvenidos al Cinema 128, qué bueno que están aquí, inviten a sus amigos para que se arme una buena plática y renteo. Pues igual ya vamos a entrarle a las noticias, pero no sin antes presentar a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la página, el chat y nuestras redes. Así es, ya porque ya tenemos aquí gente escuchándonos, aquí está pues el buen Chris, está Fernando Ecuatoriano, un saludo hasta allá Ecuador, y bienvenido como siempre. También está Lesub Marco y también está M. Medina, que nos está escuchando desde allá, desde Japón, y ahora sí que escapándose de ahí de sus clásicas juntas, y también pues dándose una pequeña escapada del código que anda programando todas las semanas. Pero bueno, y también que tenemos, ¿a quién tenemos en el Mixler? Déjenme ver rapidísimo. Ya llegó Nelly117 también al chat. Un saludo a Nelly117, bienvenida. Y también tenemos ahí un saludo para Fernando Pizarro, que ya también nos está escuchando, Giovanni Basulto, también ahí está Celso Torres. Entonces a todos pues un saludo y bienvenidos aquí al Cinemás. Bueno, es que no podemos decir la palabra en vivo en Medina, así que ya sabemos. Es una palabra un poquito agresiva para los oídos de nuestra audiencia, pero ya sabemos los que frecuentan aquí el chat de rsdmx.com/live a qué se refieren. Así que si no saben a qué se refiere, conéctense, 10 de la noche. Estamos todos los martes. Bueno, vamos pasándonos ahora sí que directito a las noticias. Y pues, de hecho aquí me ando peleando con mi computadora porque no me quiere poner la noticia que quiero ponerles. Bueno, el caso es de que Liam Neeson se ha vuelto como que el superhéroe ruco de los de ahora sí que, yo creo que es el superhéroe de los 60, pero no de la década de los 60, sino de los 60 años o más, ¿no? Porque desde que salió en episodio 1 La Amenaza Fantasma, que ahí donde hizo a Qui-Gon Jinn, Liam Neeson se ha ido consolidando poco a poco como el héroe de acción, ¿no? Ha ido saliendo primero pues las películas de Búsqueda Implacable, que de la cual la tercera película la vamos a ver ya en febrero, bueno, a finales de enero, febrero. Y el año pasado lo vimos también lo vimos en otras dos películas con el director Jaume Colette Serra. Una era Non-Stop y la otra un poquito más antigüita, la de Identidad Desconocida. Y resulta que pues parece que no se cansa de hacer películas de acción Liam Neeson, porque ya tiene otra película más de acción, ya salió su tráiler, se llama Ronald Knight, la cual nuevamente vuelve a tenerlo con el director Jaume Colette Serra. Para quien no lo conoce, este director había hecho una película sobre una niña misteriosa que resultaba ser una adulta enana, y estuvo muy extraña la historia, está bien creepy. Y bueno, y obviamente Non-Stop, que la vimos el año pasado, donde Liam Neeson hace un viaje transcontinental y hay balazos y todo. Y bueno, en esta película Liam Neeson cruza sus créditos con Ed Harris, con Nick Nolte, Vincent D'Onofrio, Joel Kinnaman, Genesis Rodríguez, Patricia Kallenberg y Boyd Holbrook. Y Neeson interpreta a un matón que es muy leal a la mafia, pero de pronto cuando su hijo es amenazado de muerte por el hijo de su jefe, quien es Ed Harris, se ve obligado a cometer una acción que lo pondrá en la mira de la mafia, y pues tanto él como su hijo deberán estar en una persecución que va a durar literalmente, como dice el título de la película, toda la noche, ¿no? Y vamos a ver de todo, ¿no? Por lo menos yo lo que vi en el tráiler, o sea, no falta hasta el clásico disparo en slow motion que vimos en la película anterior, la de Non-Stop. Y claro, balaceras, explosiones, todo lo que ofrece la película de Liam Neeson. Y yo pienso que no se está cansando este señor de seguir siendo correteado, corretear, disparar y de pronto decirle a uno, te buscaré y te mataré, y seguir con esas cosas. No sé qué opinan los demás. Es que trae toda la actitud, o sea, es impresionante cómo sí, sabemos todos que ya tiene sus primaveras vividas. Pero aún así, ¿no? Lo ves, sí, en la pantalla y hablando así, todo loco, sí, y todo. Sigue repartiendo trancazos por todos lados. Patadas y sí, caratazos. Y ese tipo de películas ya más positivo, ¿no? De la salud. ¿Mandé? Es que toma su lado positivo de su estado de salud en el que se encuentra, ¿no? La aprovecha de una vez de que chamba y a caer lo que caiga, a ver qué arma, sí, ¿no? Que igual y le están cayendo muy buenas películas. Que igual el año pasado tuvimos la de Un Paseo entre las Tumbas, que nos tocó reseñarla aquí en el Cinemas, que fue muy buena película, se mostró extraordinario como actor y hubo más diálogo que trancazos, pero estuvo muy buena. No, ayudó mucho el guión, sí. pero la verdad es que ese tipo de películas más oscuras, como lo comentaba, se le dan muy bien, o sea, el tono, la actitud, todo le queda muy bien. Sí, ¿no? Y es definitivo que Liam Neeson ha ido pasando de ser un actor dramático, pues ustedes lo conocen, fue La Lista de Schindler, también había hecho una que se llama Rob Roy, películas sobre activistas políticos, sobre... Ahora sí que La Lista de Schindler era sobre un empresario que salva a judíos, separándolos, ahora sí que, de las cámaras de gas y todo eso, incluso le dio nominación al Oscar a Mejor Actor. pues ha pasado ahora sí como que hacer una versión actual de lo que fue Charles Bronson en los 70, 80, que era pues ahora sí que el everyman que tenía sus escenas de acción, y a pesar de la edad y a pesar de que ya le estaban cayendo las, ¿cómo se llama?, la joroba encima, pues continúa dando balazo a Charles Bronson hasta que se murió. Y ahora vemos a Liam Neeson, pues ahora sí siendo muy activo, y pues lleva ya bastantes películas en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? No sé, ¿hay algún otro comentario que tengan? Rifa. Sí. Ya está entrando a la tercera edad, pero es de los actores que agradan verlo repartir está trancazos. Su tercer aire, ¿no? Sí. Su tercer aire. Sí, da gusto verlo repartir trancazos a la juventud. Definitivamente. Sí, como buscando. Sí. Como quinto aire, pero bueno. No, hombre, que no nos oiga, porque luego después nos llame, nos va a decir que nos va a buscar y nos va a colgar del poste más alto de Guadalajara, en mi caso, ¿no? No sé quiénes sean, no conozco su podcast, pero los voy a encontrar y los voy a colgar. Y ahí con balazos en cámara lenta y todo, ¿no? Ah, sí. Ya ven, no, pues Liam Neeson sin duda se está perfilando a ser como que sigue haciendo estas películas y va a ser así como de que dices, mientras más viejo, más peligroso, ¿no? Ahí decía M. Medina que lo compara con Harrison Ford, aunque Harrison Ford, no sé, él hizo películas más bien como, bueno, hizo varias películas, pero no fue tanto de acción, ¿no? O sea, él ya a cierta edad dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego y se acabó, ¿no? Y ahorita ya vuelve con Star Wars, pero pues vamos a ver si la libra con Star Wars, y si vemos que funciona, pues capaz y a lo mejor sí le van a dar ahí un papel pues, similar al que le dieron en Los Indestructibles 3. A lo mejor comparándolo en su etapa de El Fugitivo, cuando salió con Tommy Lee Jones. Sí. También tuvo una serie de películas así de acción. Ah, sí, como el agente Jack Kimball, si no me equivoco. Ajá. ¿Cómo era? Ah, no, perdón. Ah, bueno, estas películas de Tom Clancy, me equivoco. Me estaba equivocando. Sí, igual como que ya Harrison Ford, conforme avanzaba su edad, pues ya se iba adaptando a los papeles ya más serios y así. Sí. Ya iba de padre de familia, luego ya siguió abuelo, ahora bisabuelo. Ahora, no sé, a lo mejor va a ser abuelo de un Ewok. No lo dudes, ¿no? En todo caso, pues, esta película la esperamos para el mes de abril, 3 meses después de que salga Búsqueda Implacable 3, bueno, ya salió en Estados Unidos y poco menos de 2 meses después de su estreno en México. ¿Algún otro comentario? Pues, qué bueno que está tan activo y pues, nos agrada Liam Neeson verlo repartir golpes. Y que si va a buscar a alguien del cine más, busca el que esté en Guadalajara, es más fácil. El que esté más cerca. No, pues ya estuvo que ya me dije eso. No le vayas a decir good luck. No, ¿cómo crees? Bueno, tenemos dos trailers que platicar en este programa. El primero salió pues como a media semana, es un tráiler de una nueva película de ciencia ficción que va a salir para el mes de abril, si no me equivoco, marzo, y es una película dirigida por nada menos que Neil Blomkamp, este director que nos ha hecho... Que de hecho durante la semana nos dejó babeando con sus ideas de cómo él quería hacer una película de Alien. Y si todos nos quedamos, no manches, ¿a poco esas son sus ideas para hacer una película de Alien? O sea, este hombre traía ideas, ya había también tenido sus ideas para hacer Halo. Y pues obviamente no le autorizaron el proyecto, pero pues lo poquito que le quedó lo convirtió en Elysium. Y ahora trae un nuevo proyecto que se llama Chappie. La cual, pues, se oye muy chistoso el título y dices tú, Chappie, ¿no? Pero cuando de pronto te van platicando de qué trata la cinta y ves el segundo tráiler, ya, ahí sí ya me compró. O sea, el segundo tráiler se ve muy chido porque aquí vemos ya la situación de alrededor de Chappie, que es un robot, el cual, pues, tiene la inocencia de un niño, la curiosidad de un niño, la capacidad de aprendizaje de un niño, pero sigue siendo un robot. Y resulta de que pues aquí vamos viendo de que hay una empresa que está detrás del creador de Chappie, que ha creado la máquina perfecta para controlar a la gente, pero por otro lado pues el creador pues le ha dado esa capacidad de tomar sus propias decisiones, lo cual lo vuelve muy peligroso. Y aquí vemos también destaca mucho ver ahí a Hugh Jackman, el mismísimo Wolverine, aquí interpretando a un inventor que hace, quiere hacer su propia máquina para impartir justicia, y cuando decimos impartir justicia significa tirar balazo a lo bruto, controlado a control remoto, casi como si estuviera jugando un videojuego, ¿no? Se ve muy chida la idea, yo sí me quedé wow. Yo sí cuando lo vi dije wow. Y pues ahí también vemos a Dev Patel, quien es el que le da vida al robot, se puede decir, quien va a tomar así que el motion caption y la voz de Charlton Cooper, este actor que pues ha salido en todas las películas de Neil Blomkamp, desde Distrito 9 y Elysium. También vamos a ver a los actores Ninja y Yolandi Visser, José Pablo Cantillo y Sigourney Weaver, quien pues interpreta a la jefa de Hugh Jackman en esta película, ¿no? La verdad es de que yo sí estoy pensando de que Chappy puede dar la gran sorpresa en marzo, y pues no sé, yo la verdad es de que solamente espero que no se vaya a meter tanto en política como pasó con Elysium, que eso fue lo que a muchos les no les agradó nada, pero pues ahora sí que negocios son negocios, ¿no? No sé qué opinan los demás. No, mira, yo soy súper fan de Neil Blomkamp. Creo que su trabajo en la parte de ciencia ficción es impresionante, aparte de impecable. Tiene ideas acerca de cómo mostrarte la decadencia de una sociedad o el hecho de ciertos temas que son bastante complicados, mostrártelos de una forma más entendible del lado de la ciencia ficción. El hecho de que toda esta historia se desarrolle no en Nueva York, no en Londres, no en Sydney, sino se desarrolle en Johannesburgo, me parece una parte bastante refrescante ver a un robot de estas magnitudes. Tal vez ya lo hemos visto en otras circunstancias, pero el contexto va a ser totalmente diferente, ¿no? Si bien tenemos la adaptación que se hizo de la novela de Yo Robot, como un ejemplo, El Hombre Bicentenario, por otro lado, este tipo de robot es totalmente distinto, y eso a mi gusto me parece bastante bastante padre. Aquí Otro punto a favor de Neil Blomkamp es de que cada vez va agarrando actores que ya están más consolidados. Eso quiere decir que se está confiando más en el trabajo de él. ¿Por qué? Porque se está haciendo bien. Si bien no es todavía tan conocido y tan reconocido, creo que lo está haciendo bastante bien, y Champy va a ser un hitazo para todos los que nos gusta la ciencia ficción y los que no. Sí, eso es definitivo. Yo la verdad, yo también le estoy dando mi voto de confianza a Blomkamp en este caso. Yo siento que hasta incluso está planteando una película que, mira, tiene elementos de cortocircuito. O sea, no sé si te pusiste a pensar que Johnny 5 pues era un robot que había sido hecho por el gobierno para cuestiones militares y terminó siendo un robot súper inteligente, aunque aquí fue más por accidente que por la capacidad de programación de una persona. tiene un ¿cómo se llama? Incluso el personaje de origen hindú, que es en este caso Dev Patel quien interpreta al que lo programa, y en el caso de cortocircuito también me acuerdo que el compa que lo ayudaba, por lo menos en la 2, también era de origen hindú. Y también sabía de ciencia y sabía modificar cosas, pero él era más un electrónico que un programador, ¿no? Y también tiene elementos de Robocop, a lo que yo estoy viendo, porque tiene esa tendencia futurista, tiene eso de que los robots controlando los problemas, controlando problemas de seguridad, algo que pretendían hacer en la película nueva de Robocop, y yo creo que les va a salir mejor. Entonces, pues yo siento que tomándose esos elementos prestados, pero tomándolos bien, va a ser una gran película, ¿eh? No sé qué opinan. Sí, suena bastante bien la premisa de un robot que está aprendiendo poco a poco y que ya empieza a tener cada vez más capacidades, pero empieza a adaptarse a lo humano. Uh-huh. Emanuel. De hecho, yo hace poco vi una película que también es de ese estilo. No, creo que no lleva muchos años. No sé si ya la hayan visto, la de Autómata. Uh-huh. Sale este señor Antonio Banderas. Sí, de hecho salió el año pasado. Es como un poquito bajo presupuesto, pero también es ese tipo de temática, ¿no? De que se crea un software que crea que vuelva a los robots autómatas. Uh-huh. Sí, que son capaces de tomar que usualmente se están manejando. Y en este caso de esta, exacto, de y autoarreglarse, que es lo que ellos no querían. Y en esta es interesante el tema de como si fuera un niño chiquito que va aprendiendo, que va adquiriendo la información. Eso es muy bueno. Sí, hasta que de pronto hasta se sabe los gestos de He-Man, ¿no? Se me hizo bien curado. ¿Y qué más tenemos ahí? ¿Algún otro comentario que tengan ahí de esta película? Yo también le doy mi voto. Sí, también. Hay Futuro Hello dice que le suena secuela de Corto Circuito. Yo no, yo creo que no. O sea, Corto Circuito tenía un tono más cómico y tenía un tono más, se puede decir. Era para niños. Sí, era para niños, básicamente. O sea, había muchas situaciones que, bueno, aunque tenía algunas situaciones que no eran tan para niños. Por ejemplo, cuando de pronto se empieza a insultar a un gato y de pronto se cruzan las palabras y ¿what? Estaba muy divertida esa película, pero sí. Pero sí, sí la merece. Pero esta sí va a estar más seriecilla y todo. Sí, por lo menos darle el beneficio de la duda y contar con la dirección de Neil Blomkamp, que va a hacer un buen trabajo. A ver si, ahorita que dice Futuro Hello, pero igual dice que es un niño de verdad, a ver si no nos sale como que sale como inteligencia artificial de Kubrick, ¿no? Bueno, perdón, de Spielberg, que fue inspirado en un guión de Kubrick, pero bueno, así son las cosas en este negocio, ¿no? Y pues bueno, este es el primer trailer que íbamos a platicarles. El segundo trailer, pues, ahora sí que salió justo el día de justo anoche, mientras estaban pasando el fútbol americano. Como ustedes saben, hubo un campeonato ahí de fútbol colegial, ganado Ohio State, y bueno, punto y aparte, porque pues no soy muy fan del fútbol colegial, pero sí de la NFL, y de hecho que íbamos a hacer un podcast de fútbol americano y no me autorizaron, o más bien no tuve espacio. Pero bueno, dejando el fútbol americano, el tráiler que transmitieron en televisión y que se liberó a las redes sociales, es el segundo tráiler de la era de Ultron, que pues, bueno, yo pienso que es un tráiler un tanto corto, un tanto nos deja con más preguntas que, con muchas más preguntas de las que nos había dejado el primer tráiler, pero eso sí, con unas tomas que sí te quedas, Dios mío, creo que ya estoy queriendo tener, estoy empezando a tener más interés en ver esta película. O sea, a mí lo que me dejó sorprendido son los gestos que tiene Hulk. Realmente este Hulk me da así miedo, ¿no? O sea, si los gestos de súper enojado diciendo, Stark, ahora sí te voy a dejar como lata de Coca-Cola pateada, ¿no? También ver esos, hecho, sí. Yo, o sea, también agregaron ese aspecto de, de que sí. ya lo ves como un Hulk que ves en los cómics, que ya responde a las personas, de que ya puede controlarse un poquito más. Eso se ve muy bien. Eso se ve una madurez de un Hulk. Sí, o sea, porque ya como que construyendo una de las escenas te pones a ver de que Hulk se va a agarrar a trancazos con Iron Man y la única, el único Avenger que va a parar toda esa revolución va a ser Black Widow, ¿no? Me huele a triángulo amoroso entre Black Widow, Hulk y otro personaje por ahí. ¡Qué chapa! Sí. O la Bella y la Bestia, ¿no? La buenota y la bestia, más bien. Ya anda que... Y que por cierto ya dijeron que la película de Scarlett Johansson, la de Ghost in the Shell, va a salir en el 2017, así que agárrense. ¡Ay! From Hell, yo sí ya la quiero ver. En todo caso, pues también ahí se ven algunas tomas nuevas de Wanda y Pietro. Se ve ahí, por ejemplo, a Andy Serkis, a quien al parecer va a interpretar a un personaje que se llama Ulises Klaue, el cual, si no me equivoco, es archienemigo de Black Panther. Y ahí es en donde ya van a estar empezando dando los pitazos a Black Panther. Sí. Otro detallito es de que Andy Serkis es casi casi maestro de... Ah, se me fue el actor que interpreta a Hulk. De Mark Ruffalo. Le he estado dando sus clases ahí de interpretación digital y así. Y sí se está notando. Para sacar bien el trabajo. Sí, sí. Sí, yo con lo de los gestos. O sea, ahora sí, Mark Ruffalo sí le está metiendo más gesticulación a su Hulk. Ahora sí que yo digo, ahora sí muchos van a querer que haya una película de Hulk muy pronto, que sea solamente de Hulk, o por lo menos que sea Hulk contra todos los Avengers, así que mínimo eso. Y ahí también pues sí se ve prometedor. Digo, no hubo tanto Ultron, pero sí hubo más detallitos, incluso ya están empezando a hablarse mucho de cómo se va a conseguir el vibranio, que ustedes saben es el metal con el que está hecho el escudo del Capitán América, pero también con el que está ensamblado en los cómics Ultron, aunque después usó el adamantio, pero como el adamantio es de Fox, pues no, pues obviamente puede haber una demanda de Fox a Disney, y bueno, ustedes saben cómo es este show, ¿no? En todo caso, pues son algunos detallitos que salieron ahí del tráiler y que pues seguramente pues les va a interesar verlos, así que ya lo tenemos en el sitio. No sé si tengan ahí algún comentario, pero no sin antes saludar aquí al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están todos? Este es Kraken de nuevo con ustedes en un cine más, en un cine más. Así es. Entonces, yo Yo no es un ahí dice Futuro Hello que que si es que es un Hulk maduro, no, más bien es un Hulk más que tiene más como gesticulaciones, que... más elaborado. Ajá. Creo que se va a ver incluso mejor que lo vimos en el Avengers del 2002, de hace 2 años. Entonces ahora sí que agárrate. Sí, como lo veo, va a estar como que más fuera de control que en la anterior, que ya les va a costar más trabajo a los Vengadores mantenerlo centrado. Ya le funcionó la psicoterapia. Sí. Sí. Sí. De hecho, va a ser un Hulk más serio porque realmente le están trabajando para que a la gente le encante. Porque después de esas últimas películas que hicieron, que son una verdadera grosería de Hulk, tenía acá ya la casta con el personaje, ¿no? Digo, lo hicieron ahorita, pues primero lo hicieron muy atractivo para el resto del público y pues ahora vamos a ver cómo va funcionando en esta película, ¿no? O sea, un ente más oscuro, con más sentimientos, con más fundamento su Doctor Banner, ojalá que después quede como más berserk el asunto, ¿no? Sí, igual hubo algún trastorno ahí con Betty Rose, algo así, que tampoco se ha mencionado tanto en la serie. No, y pues ese es otro detalle, ¿no? Además de que todavía quedan por cubrir, saber cuántos personajes Marvel nuevos vamos a andar viendo y pues ahí más detalles que puedan ir saliendo. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues yo nada más decir que el trailer me pareció muy oscuro, o sea, demasiado como, ¿cómo decirlo? No sé, como muy triste, ¿no? Como que muy mal para los Avengers, como que les va a ir realmente mal. Que va a ser una etapa que los va a dejar marcados. Y medio depresivo el trailer, ¿eh? Ojalá sepan manejarlo bien, porque ha habido películas que se supone que nos vamos a decir, ¡chin!, le va a ir mal a tal mono, y a la mera hora nos termina en cierto modo, pues, o nos agrada, o nos decepciona, o nos deja así como que, ¿what? O terminamos con la célebre frase de... Sí, no, y hasta siento que por ahí... Yo siento que por ahí va a morirse alguien. Y eso va a ser... Podría ser que también porque... Usualmente siempre siempre que ha sido Age of Ultron, siempre termina muriendo personajes importantes de... Para que la historia pueda continuar de manera... Capitán América. Muy acertada. No, pero no, igual lo tiene un detonante que matar. Por ahí para que se disparen otras cosas en las películas. Exactamente. De hecho, y realmente la persona que lo tiene que matar no es ahí. Es ahí alguien cercano. No es alguien ahí cercano. Sí, pero por ejemplo ahorita pues ya están descartados Iron Man, el Capitán América, Nick Fury, pues bueno, Capitán América 2, si ustedes sabrán por qué digo que descarto a Nick Fury. Coulson, pues bueno, ese yo creo que no va a salir ya. Entonces, aunque seguramente van a ser, aunque eso sí, leer mis labios, como diría cierto político, ¿no? Va a haber algún tie-in muy chido de Agentes de S.H.I.E.L.D. con esa película, y yo creo que ese día, el día que anuncien ese episodio lo voy a querer ver, porque va a estar muy chido. No lo duden, ¿eh? Hasta que pues, quizá vamos a andar viendo a los Agentes de S.H.I.E.L.D. peleando con algún Ultron en el camino. No lo duden. Pudiera ser que le metan algo de presupuesto a la serie, y pues ya, que se agarren con alguno que otro de esos. Que metan Spider-Man. Todo el mundo lo pide, ¿no? Pues es que Spider-Man es como el Mickey Mouse de Marvel, y es curioso que anda en Sony, qué cosas. Y ahí no sé, tengan ahí un comentario más. Yo sí, yo a lo mejor voy a sonar un poco amargado, pero el tráiler no me gustó. O sea, la película se ve que va a estar increíble. El tráiler anterior a mí me decepcionó un poco, me quitó las ganas de la película. Este tráiler me hace ver que la película va a estar muy entretenida, o sea, muchos efectos. Vamos a ver a todos los poderes de todos los superhéroes peleando como estamos acostumbrados a ver en Avengers. Pero en particular, hablando del tráiler, a mí no me gustó. Creo que tiene mucha razón en esa parte, Kraken. El hecho de que sea tan oscuro el tráiler me hace pensar que es la tendencia, que ahora todo lo que tenga que ver con cómics debe ser oscuro y tétrico y melancólico para que sea supuestamente épico, y tengamos algo en cuenta, ¿no? O sea, si bien los cómics tienen historias bastante densas, la mayoría son para entretener, lo que es, ¿no? Y Avengers se manejó así desde un inicio, y que ahora quiera parecerse a lo que hizo Batman y a lo que hizo y a lo que quiere hacer hasta cierto punto la inclinación que le está dando DC, eso no me gusta a mí nada. Nada, nada, nada, nada. Bueno, es que una cosa es cierto, no todas las películas basadas en cómics tienen que ser brillantes y luminosas, ¿no? Ha habido películas que están basadas en cómics que son súper oscuras. Ahí te cito Camino a la Perdición, que está basada en un cómic. También la de Una Historia Violenta, esta donde salía Viggo Mortensen. Oh, también, sí. Esa sí. También súper oscura la historia. Sí, y Watchmen, sí, ¿no? También. Watchmen. O sea, yo sé que Avengers, Joss Whedon vendió la primera de Avengers como una película, pues ahora sí que llena de colores y llena de luces, pues porque pues tenía que vender a los personajes, ¿no? Y esta película, pues seguramente, pues va a tratar de ser como su The Dark Knight, pero pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque pues a lo mejor termina siendo The Dark Knight Rises y eso pues puede ser, para muchos pues fue una gran decepción de Dark Knight Rises comparada con la anterior, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que tenemos. ¿No tienen algún otro comentario de esto? No, continuemos. Ok, bueno, con esto cerramos nuestra parte de reseñas, pero pues vamos a platicar ahorita de nuestras efemérides, así que por favor, muchachos, tienen un momento que vamos a reproducir lo que nos dejó el abuelo el día de hoy. Efemérides del día. Un día como hoy se celebra los onomásticos de Orlando Bloom, conocido por su papel de Will Turner en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, El Cofre de la Muerte y En el Fin del Mundo, y como Legolas en The Lord of the Rings y El Hobbit. Cumple 38 años. ¡Felicidades! Además se celebra el aniversario de Kim Manners, productor y director de TV, muerto en el año 2009. Conocido por su participación en las series Automan, X-Files y Supernatural. En este día se estrenaron películas como Aku Mutante, conocido como Nightmare Detective, en 2007, cinta japonesa dirigida por Shinya Tsukamoto. Mei, estrenada en el año 2002, conocida en México como Muñeca Diabólica, dirigida por Loki McKee. Tales from the Crypt, Demon Knight, de 1995, conocida como Cuentos de la Cripta, El Caballero de los Demonios, dirigida por Ernest Dickerson y Gilbert Adler. Pumpkinhead, de 1988, conocida como Pacto de Sangre, dirigida por Stan Winston. Y A Clockwork Orange, de 1972, conocida en nuestro país como Naranja Mecánica, del director Stanley Kubrick. ¿Cómo la ven? Ya estamos de vuelta y pues esas fueron nuestras efemérides, así que de pronto pues hay de dos datos curiosos súper rápidos, el primero de que hoy es el cumpleaños de Orlando Bloom, o sea, es el Legolas, y el otro pues Naranja Mecánica, ahora sí que dos palabras, Naranja Mecánica, peliculón de Stanley Kubrick, película sumamente censurada por su ultraviolencia y de la cual vamos a platicar un poquito más tarde, así que no se nos desconecten. Vamos, pero antes de pasar con el clásico, pues primero vamos a pasando con las películas que tenemos que se estrenaron esta semana. Y vamos empezando primero con una película que ahora sí tuve la oportunidad de ver. Esta película pues se llama El Apostador, la cual pues nos tiene una temática muy interesante, pero bueno, antes de entrar a platicar la temática, esta película es dirigida por Rupert Wyatt, a quien lo vimos dirigir El Planeta de los Simios, La Revolución en el 2011, y fue protagonizada por Mark Wahlberg, quien hizo El Planeta de los Simios, pero la versión de Tim Burton, así que pues tache con eso. Así que vamos a decir que más bien que estuvo en Los Infiltrados y que estuvo en Transformers, La Era de la Extinción, no sé cuál de las dos es más mala, si esta o El Planeta de los Simios. Y es acompañado por John Goodman, a quien lo vimos hace poco en Argo y ahora está en también en Los Picapiedra. Jessica Lange, a quien la vimos en American Horror Story hace algunos, en estos años. Brian Larson, a quien la vimos como Envy Adams, la exnovia de Scott Pilgrim. Y Michael K. Williams, este actor que pues ha vuelto famoso por la serie de televisión The Wire. Esta película es un remake de una cinta de 1974 que protagonizó James Caan, y aquí se maneja la historia de un maestro de literatura llamado Jim Bennett, el cual tiene una fuerte adicción a las apuestas. Es un jugador que es un así que un jugador así de los que les encanta apostarlo todo y ganar mucho, pero también perder mucho, o sea, no le importa cuánto gana o cuánto pierde. En todo caso, le encanta apostar. Y este vicio le ha ido trayendo muchos problemas y en este caso debe una gran cantidad de dinero a unas mafias, ¿no? y entonces pues tiene 7 días para pagar este dinero a las dos mafias, pero hay un gran problema con Bennett. Bennett es un adicto al juego nato y cualquier cantidad de dinero que le cae la va a apostar sin duda alguna. Y por otro lado, parece no estar dispuesto a pagar el dinero. Él está convencido de que su vicio lo va a acabar y él quiere afrontar las consecuencias de estar bajo este vicio. Sin embargo, él irá conociendo a lo largo de esos 7 días a un estudiante que parece tener un gran futuro y a un joven basquetbolista que es un gran jugador en su escuela. Y pues en base a eso y a las influencias que va teniendo con las mafias, él va a tener que buscar una oportunidad para poder salir de los apuros que se está teniendo. Y esto es básicamente la historia. Ahora sí que es una historia que nos va mostrando ese análisis del apostador, de esos apostadores que de pronto ya no les importa el apostar mucho dinero por ganar dinero, ¿no? Ya les lo que les importa es que alguien diga, mira, este compa ganó un montón de dinero, no manches, mira todo lo que ganó. Y luego de pronto pierden y dicen, ahí va más dinero, ¿para qué? Porque quiero, va y mamas. Entonces es un análisis de ese personaje y tú vas viendo cómo lo va desmenuzando Rupert Wyatt al personaje de Bennett. Y en las partes donde está jugando es impresionante ver cómo se van tomando esas tomas, se va viendo esa tensión dentro de un casino clandestino, de cómo va moviéndose el dinero, cómo de pronto estás rodeado por gente que es capaz de romperte la cara en cualquier momento, pero tú sigues jugando, sigues diciendo, le dices al croupier, no mires para ningún lado, o sea, aquí tú sígueme pasando cartas, yo seguiré jugando. Entonces son esas situaciones en las que dices tú, sientes como que se puede romper la tensión con un cuchillo. O sea, literalmente. Pero el gran problema de esta película es de que se siente lentísima, ¿no? Hay algunas escenas que son muy intensas, pero hay momentos en donde de pronto se mete demasiado en las partes en donde, por ejemplo, discute con su madre, que es interpretada por Jessica Lange. Perdón, es que ando ceciando mucho. Y por otro lado, cuando está como maestro de escuela, como que no le agarras mucho la onda. Es una situación en donde empieza a platicarse cosas de cuestiones existencialistas, problemas psicológicos, de pronto hay un mumbo jumbo por ahí, una conversación que de pronto se está dando entre él y su madre, que a veces parece no llega a ningún sentido. Nunca entiendes realmente por qué tiene esos problemas, y tanto con su madre como con sus alumnos, y en esa parte como que dices, ya, muévele, ya quiero seguir viendo qué es lo que pasa con los otros tipos, ¿no? Porque cuando hablamos de los otros tipos, aquí es donde vemos realmente una capacidad de unas conversaciones bastante buenas, ¿no? Por ejemplo, cuando está discutiendo con el personaje de Michael K. Williams, ahí vemos de pronto esas conversaciones como de que sí, yo soy un mafioso muy fregón y yo soy capaz de hacerte esto y yo conozco muy bien esto y que el otro, ¿no? Y de pronto ves esos diálogos así como que muy floridos que tienen ahí con los mafiosos afroamericanos. O cuando los tiene, por ejemplo, con John Goodman, que es un mafioso italiano, y que de pronto a él no le importa decir cuántas veces la palabra con F, para de pronto mostrarnos bien su filosofía de la vida, ¿no? Y son unos diálogos en donde de pronto dices, wow, cuánta majadería dice hombre, pero cuánta verdad dice este hombre también, ¿no? O sea, terminas apreciando la actuación de John Goodman, que de pronto lo vemos demostrándonos que el vapor no sirve para bajar de peso, pero sirve muy bien para razonar las cosas. Y wow, ahí sí de pronto te impresionas por la manera en que vemos a un John Goodman que luce bastante bien. Insisto, Jessica Lange es impresionante lo que hace, aunque lamentablemente el diálogo no le ayuda en nada. Yo insisto, yo siento que pudo haber llegado muy lejos, incluso pudo haber quedado de actriz de reparto en las nominaciones de los premios, pero su guión y el guión que le dieron no es lo suficientemente fuerte para que ella de pronto tenga una actuación, ahora sí que digas, de formidable a excelente. O sea, no se puede. Y vemos ahí el resto del cuerpo actoral pues cumpliendo, ¿no? Ahí la que sí se me hizo malona su actuación fue la de Brie Larson. Esta chica pues tiene un papel que realmente debía darle peso al personaje de Bennett, y realmente se siente muy pasivo, de que de pronto todas sus discusiones son mero choro filosófico y de pronto dices, no te entiendo nada, digan algo más concreto, digan te amo por lo menos, ¿no? Entonces la verdad es de que sí, es una película que sí se necesita ir con los 5 sentidos, bueno, por lo menos con 3 de los 4 sentidos bien puestos para entender bien lo que quieren. En el caso del trabajo técnico, me encantó el trabajo de la fotografía, las tomas en los casinos clandestinos son muy padres, hay un partido de básquetbol que les queda muy bien, y sí se ve esa sensación, esa tensión de decir, este partido es sumamente importante, y vas, y lejos de ver esos, ese partido lleno de colores que ves en la televisión, se ve ahora sí que completamente oscuro, lleno de tensión, ahora sí que dices wow, ¿no? Y también el, la parte del soundtrack, a mí me encantó cómo van manejando esto del soundtrack, de que por ejemplo se va yendo una canción y te vas dando cuenta que al momento de que dan el portazo en una puerta, la canción se corta y te das cuenta que están también el actor está escuchando la canción, ¿no? O de que de pronto alguien arroja un celular al agua y se empieza a escuchar el ringtone del celular, y cuando menos lo esperas se oye cómo se distorsiona el ringtone, el sonido dentro del agua, y después se va convirtiendo en la canción que oyes de fondo, y dices ¡órale! Ahora sí que el ingeniero de sonido de esta película realmente se la rifó. Yo diría, mínimo deberían darle un premio a mejor sonido, porque la verdad es que sí le quedó muy padre esa parte. Pero bueno, no, el sonido no va a salvar una película que sí pudo haber dado para más, pero como que se quedó ahí como diciendo, no pudo lograr más de lo que se esperaba. Y yo digo que esta película sí merece la vuelta al cine, pero como una opción en la que ustedes digan, necesito una película que me haga reflexionar de mi vida o que me haga pensar, sí, sí funciona bien, pero no esperen tampoco la super película que vayan a decir, denle un Oscar a este hombre, no lo merece, ¿no? En todo caso, yo sí le ando poniendo un 7, porque dices tú, pues ahí la lleva. Es una película buena, aunque tampoco puedo decir, ¿va por los premios? No, definitivamente no va por ninguno. Entonces, es más o menos mi impresión. Yo también tuve la oportunidad de ver la película y me pareció que, igual que como lo comentas, fotografía y sonido se llevan las palmas en esa película. Están muy bien hechas, sobre todo las escenas dentro de los casinos clandestinos. Son fenomenales, incluso la escena donde vemos a este rufián al que va a solicitarle dinero, este hombre gigante, ¿cómo se llama? Que no recuerdo el nombre del actor. ¿John Goodman? John Goodman, ¿no? Sí. La escena del vapor está fabulosa, a pesar de que es un poco gross, ¿no? Un poco como medio asquerosita. Pues sí, o sea, es que John Goodman pues no se ve nada. La verdad es que le da una fuerza bastante interesante a la película. El problema yo creo que es que se va mucho en el debraye pseudofilosófico, porque este tipo es un escritor, pero a nosotros no nos interesa realmente qué es lo que escribe, sino su problema de adicción al juego y cómo lo va a superar, ¿no? Exactamente, y realmente dices, hay momentos en que sí como que te va dando ideas de por qué es así, pero nunca te explica realmente qué es, cuáles son los problemas que tiene para que le impulsan a jugar. Simplemente dice, nada, no me importa, yo no voy a pagar, me voy a morir, y así, y tú dices, ay no, este cuate parece que no tiene remedio, y de alguna manera sale el remedio, pero dices, Dios mío, ¿no? Sí, pero fíjate que se soluciona muy Deus Ex Machina, ¿no? Por sí, arte sí. De la suerte. Entonces, sí. Ese es el problema de una película, ¿no? Que se base en el Deus Ex Machina y nos deja todo como inició mal y terminó bien, pero no fue porque lo buscara el personaje. El personaje es un personaje débil. Sí, es un personaje muy timorato, ¿no? Y muy dejado al... Bueno, si me van a matar, que me maten, ¿no? Si van a golpear a mi madre, que la golpeen, no hay ningún problema, ¿no? Es un patanazo tremendo. Sí, definitivamente. Y la verdad es de que sí, esta película, pues, yo digo, sí le faltó mucha fuerza como para decir, ¿va a competir por algo? Pues sí, lamentablemente pudo haber competido, pero pues si le hubieran metido un guión más sólido y seguramente hubieran dado más fundamento a lo que quería el personaje, ¿no? Y menos filosofía, menos, ahora sí que le hubieran metido más congruencia a los problemas con la madre y, bueno, muchas cosas que están por ahí, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me gustó? Esta relación con Lamar, ¿no? Fue fabulosa, o sea, con el basquetbolista. Sí. La verdad es que ahí se siente como el interés del profesor, no por su alumno, ¿no? Pero al final se deja llevar por su instinto. Definitivamente. Sí, así que fue una situación en la que dices tú, bueno, así que ver la película y entenderán qué pasa con Lamar y todo ese rollo, ¿no? Pero ¿cómo va de pronto rebotando el asunto de Lamar hasta que de pronto la pelota se sale de la cancha y dices, espérate, sí es cierto, ¿no? Pero bueno... ¿Algún otro comentario que tengan por ahí de la película? Yo creo que cualquier cinta en donde se tenga a Jessica Lange en ella vale la pena verla. Digo, por lo que comentas, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero no alcanza el éxtasis de una película. Sin embargo, creo que vale mucho la pena por la parte de la música, la fotografía, y bueno, yo que soy súper fan de Jessica Lange, creo que también por ese lado valdría la pena darle un ojo. Es que Jessica Lange tiene una interpretación realmente brillante, sobre todo después del encuentro con su hijo afuera del banco. Es fenomenal esa actuación. Sí, pero lamentablemente una escena, una sola escena no le va a dar el Oscar, o sea, es lo triste, ¿no? O sea, si le hubieran dado un guión más sólido, o sea, los... Hello. Me emocionó tanto con la Jessica Lange, que de pronto les dije, es una mujer que ya ha ganado Globos de Oro, Emmys, y con American Horror Story, no se la están aprovechando en las películas, Dios mío, ¿qué les pasa? Además no ocupa tanto tiempo hacer ¿cómo se llama? American Horror Story, o sea, son miniseries, duran rete poquito. Pero bueno. Oye, también se te olvidó, también ganó el Oscar. Sí, la ganaste hace algunos años, ¿no? No, es que no me acuerdo por cuál película. Así que, bueno. Bueno, en lo que investigo, ¿algún otro comentario? ¿Recomendable para irla a ver el próximo fin de semana? Yo digo que sí, no más que pues va a haber también otras alternativas y van a tener que echarle ganas, ¿no? Sí, es cierto, Jessica Lange lo ganó ahí por los 80s por Tutsi. ¡Oh, hace un buen! Y, sí. Uy, Tutsi, ya es clásico. Y era la mona, la chava que era pues secuestrada por King Kong, que en la película del 76. No, hace un buen de eso. Bueno, entonces vamos a la segunda película de la noche, abuelo. Pues tienes la primera, que se llama Gentes del Desorden. Entonces adelante. Bueno, aquí inicio con algunas preguntas, ¿no? ¿Ustedes creen que dos buenos actores pueden interpretar a dos personajes que, siendo protagónicos, son antagónicos entre sí y se supone que son amigos de toda la vida? Bueno, pues esto lo fui a averiguar a ver Agentes del Desorden. Se supone que son dos viejos amigos, ¿no? Uno se llama Justin, que es interpretado por Damon Wayans, y él es un rechazado, es diseñador de videojuegos, pero siempre ha sido rechazado. Y Ryan, que es su mejor amigo, entre comillas, porque ya les estaré diciendo un poco más adelante, él es un desempleado que antes fue mariscal de campo en la universidad y que vive de esos, de esos triunfos añejos, ¿no? Realmente parece que no ha madurado, se quedó, yo creo, en esa época. Y bueno, ellos recuerdan que hace mucho tiempo hicieron un pacto, ¿no? Que es que si no lograban tener éxito en Los Ángeles, al momento en que cumpliesen los 30 años de edad, regresarían a Columbus, a Ohio, a su ciudad natal. Al salir de un bar, su coche es golpeado por un vehículo que está lleno de albaneses, ¿no? Que son pues posiblemente matones, y pues simplemente logran intimidarlos para que no hagan nada al respecto. Después de Justin intenta lanzar su juego de policías, que es titulado Patrolman, pero su jefe pues le hace bullying, ¿no? O sea, se lo impide totalmente. No le permite sacar su juego y comienza a cambiarle el topic y los personajes, y pues él se comienza a deprimir, ¿no? Para tratar de salir de este, digamos que, atolladero emocional, Ryan lo obliga prácticamente a salir a la fiesta de reunión universitaria y le deja dos opciones: o ponerse unas sábanas blancas para aparecer como fantasmas, o ponerse los trajes con los que iban a hacer la presentación del juego, ¿no? Que son unos trajes de policía. Entonces al final deciden tomar los trajes de policía, y por eso la película en inglés se titula Let's go cops o let's be cops. Let's be cops, seamos policías, ¿no? Porque precisamente pues van a ir a la fiesta vestidos de policías. El caso es que en esta fiesta se topan con su realidad, ¿no? De que pues realmente uno es un ex mariscal de campo que pues simplemente no la ha hecho en ningún otro campo, ¿no? En ningún otro medio, solamente anunciando una especie como de, bueno, que tenía herpes, me parece, ¿no? Era un anuncio sobre herpes. Y el otro, pues, prácticamente le rechazan su juego. Entonces, ninguno de los dos ha sido exitoso, ya tienen prácticamente 30 años y están convencidos de que ya se tienen que regresar. Cuando de pronto se dan cuenta que en la calle la gente los trata como si fueran policías y les gusta. Entonces comienzan a hacer esta personificación de los policías, ¿no? Se comienzan a personificar en ellos, ¿no? Y evidentemente no les importa al principio pues que estén violando las leyes, porque les encanta el hecho, ¿no? El problema es que dentro de poco se comienzan a meter en problemas, porque incluso la camarera, una camarera que es interpretada por Nina Dobrey, que se llama Josie, pues le gusta mucho a Justin y al final no se decide como que dejar la farsa, y la continúan y la continúan y la continúan, y la bola se va haciendo cada vez más grande, al momento incluso de que los verdaderos policías se creen que ellos son policías, porque el que fue mariscal de campo, Ryan, pues sabe bastante del tema de los policías, ¿no? De cómo se comunican a través de las radiopatrullas, de cuáles son sus códigos, de cómo deben de proceder cuando se encuentran con una persona, pues digamos, de un rango superior, etcétera. El caso es que, primero que nada, pues no me queda duda que Agentes del Orden podría haber sido un sketch muy exitoso en Saturday Night Live. Yo le quiero dar ese crédito porque hay escenas muy puntuales que te arrancan una carcajada, ¿no? O sea, es como en el caso de Justin, que se está enfrentando a un gigante sudoroso que está en pelotas en una tienda de abarrotes, ¿no? Pero es que yo pienso que, ¿sabes?, el problema es el formato presentado, ¿no? Como largometraje, creo que no te engancha, ¿no? Y el problema no es que la cinta no sea cómica en sí, ¿no?, sino que hay escenas que, aunque nos sacan una sonrisa, se encuentran muy distanciados una de la otra. Para hacer una película cómica tendremos que ir de una sonrisa a otra sonrisa, a otra sonrisa, pero aquí no ocurre eso, ¿no? Estamos como siempre esperando algo que no ocurre, ¿no? Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que simplemente no se siente que haya química entre los personajes que interpretan Wayans y Jones. No les compramos la amistad, porque se supone que es una amistad de años, pero esas personalidades son tan chocantes una contra la otra que realmente no te crees que alguien pueda tener tantos años siendo amigo de otra persona cuando son tan, tan diferentes, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en la serie de complicidades que se pueden tener, como por ejemplo en el mundo de Wayne, que ahí vemos una amistad que es cómplice, ¿no? Y también en La Magnífica Aventura de Bill y Ted, que es otro gran clásico de dos amistades, ¿no? Que también tienen pues muchas aventuras, y que es también una película cómica en la cual veremos un sinfín de acontecimientos, pero que no logran que los dos personajes sean antagonistas entre sí, ¿no? Porque finalmente son los protagónicos, y si a los protagónicos los pones a chocar continuamente, pues es que esas escenas sí pueden funcionar por ser cortas, ¿no? Por ejemplo, en un sketch en Saturday Night Live, ¿no? Pero cuando eso lo excede de 90 minutos, pues se convierte en algo aburrido y poco creíble. Pues va del género cómico al drama, sin que haya realmente un control muy específico. Una personalidad es muy dramática, la otra es demasiado cómica. Entonces, creo que eso no funciona. pero no creo que sea responsabilidad de los actores, ¿sabes? Creo que más bien sentí que ellos estaban metidos en sus papeles, que así estaba el guión, y que lamentablemente esto es el problema de un mal guión y de una mala dirección. Yo en esta película me quedo con la interpretación de James Darcy como Moshi, que es el jefe de los albaneses. Más allá de esto, pues las interpretaciones son dignas de ser enviadas directamente al olvido, no por lo mal realizadas, sino porque no tienen coherencia y porque en conjunto carecen de relevancia. El guión y la dirección, pues de Luke Greenfield, son realmente espantosos. La simple concepción de un largometraje así de inconsistente, yo creo que ya de por sí debería ser considerado pues un pecado en el mundo del cine. Realmente pues no temo decir que no lo salvan los gags, ¿no? Simplemente aunque se encuentren esas pequeñas carcajadas que pueda tener el público, el problema es que la película se siente muy inconsistente, ¿no? Se siente como el trabajo de un amateur y ni siquiera se encuentra al nivel del cine B, porque el cine B tiene una magia pues muy especial, ¿no? Y sin embargo eso no lo vemos aquí. Yo realmente pondría no pondría en duda que esta película fuera nominada, fíjense, nominada a peor película del año en los premios Golden Raspberry, que son mejor conocidos como Razzies, y en mi opinión pues no vale la pena que pierdan su tiempo y su dinero para ir a verla al cine, y pues, si la quieren ver, mejor se esperen a que salga en televisión. Yo, la verdad, le di un 5. Ni en televisión la vean, oiga, no. Sí, no manchen, cualquier cosa que diga. Solamente hay dos películas de Damon Wayans que yo creo que sí vería, pero que no, porque no son dirigidas por él ni producidas por él. Una es Requiem por un sueño, y creo que la otra es, creo que en Perdidas también sale, hay otra película, creo que la de G.I. Joe, pero por la acción, ¿no? Pero fuera de eso, por favor, si ven entre la lista de actores a Damon Wayans como actor principal, corran, huyan, cámbienle de canal o quemen la tele, pero no, sí, lo por favor. Sí. Es horrible. Y no lo ayuda en nada la producción magnífica que tuvo, porque la verdad vemos nombres importantes dentro de la producción. No lo ayuda en absolutamente nada, que es lo peor de todo. Y sí, yo no sé cómo la película no fue titulada Otra Loca Película de Policías aquí en México, porque siempre le cambian el nombre a las películas que son cómicas a Otra Loca, ¿no? Sí, no, es otra de esas locas películas que no deben de ver, y pues ahora sí, como dijo el abuelo, no se tomen la molestia. No sé cómo esta película llegó a ser más taquillera que la teoría del todo, que ya está en el cine y de pronto pues no captó más taquilla esta película. Eso es muy triste, bastante. Oye, la pero verdad, ¿sabes cuál es el problema? Digo, ahorita que tocaste rápido el tema, el sí, hecho de que la película de la teoría del todo aquí en DF, donde algunos de nosotros nos encontramos, estuviera en 14 cines de las dos cadenas más importantes en todo el DF, es una ridiculez. ¿Sí? O sea, el hecho de que estuviera tan poco distribuida para una película que va a competir, si no para mejor película, sí para mejor actor, me parece decepcionante, terrible. Sí, definitivamente, o sea, 14 salas para una película que acaba de ganar el Globo. Cristian, ¿no? Porque no es posible que, por ejemplo, la película de Mommy, que se supone que iba a reseñar esta semana, ¿saben en cuántas salas está en el Distrito Federal? En una. En una sala. Es imposible que no tomen en cuenta una película que ya ha ganado bastantes premios y está en una sala nada más. Y que entre los críticos incluso la considera mejor que la de Teoría del Todo de las películas estrenadas este fin de semana. O sea, ¿qué les pasa a los distribuidores de las películas? O sea, por el amor del cielo, ¿no? O sea, ellos anuncian que van a poner una película y nomás la ponen en una sala. O sea, ya mejor deberían decirnos, bueno, la vamos a poner en una sala, pues va, de nosotros de menos ya ni tomando la molestia de poner la nota, ¿no? Eso es lo triste. Bueno, es que también no sí, sabemos el lado oscuro, ¿no? Si las salas son las que no están permitiendo que también se proyecte tanto, porque no les va a crear tanto dinero, tanta margen de ganancia. Generar tanto dinero, exactamente. Sí, como entonces, que se está yendo más a las películas taquilleras. Que les va a generar dinero. Sí. Sí, sí, se están inclinando más a lo que es la parte de generación de dinero. Ajá. Sí, definitivamente. Y pues ya piensan que una película basada biográfica no va a tener tanto margen de ganancia como una de comedia, aunque sí, ya es característico de que una película que lleva como parte del título una loca ya es sinónimo de que la película no va a estar tan buena. No, y bueno, el primer lugar de la taquilla esta semana fue una película que distribuyó Videocine y que el abuelo Kraken también tuvo la oportunidad de ver, que se llama Ouija. Y esta película pues incluso es producida por Michael Bay, entonces Fuérame que se llevó la taquilla. Sí, sí, en primer lugar taquilla en México, abuelo, así que platícanos qué te pareció esta, qué te pareció esta película. Espérate, que le está dando un ataque al abuelo, espérate. Sí, o sea, el abuelo sufrió viendo esta película y fue primer lugar en la taquilla mexicana, o sea, ¿qué le pasa a este país, Dios mío? Sí. Kraken, reacciona. El desfibrilador. ya reacciona. A ver. Inicia también con preguntas, porque siempre me hacen cuestionarme en muchas cosas estas cintas. ¿Cómo fue que llegué aquí? A ver, tomé un micro, llegué al cine, compré el boleto, oh my Dios. No los puedo dar. Mi primera pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer aún algo con un cliché de las películas de posesiones como es la Ouija? Porque prácticamente todas las posesiones inician prácticamente por una Ouija o algún otro medio de contacto con los espíritus, ¿no? ¿Se puede manejarlo de otra forma sin llegar a la misma conclusión de siempre? ¿Existe aún un poco de originalidad de la Ouija como un topic del cine del horror? Bueno, esta es una película dirigida por Styles White. Seguramente lo habrán escuchado más como dentro de los papeles de producción, de coproducción, de casi todo lo que tiene que ver con asuntos técnicos y efectos especiales. Esta es su primera cinta como director. Fue estrenada el año pasado en Estados Unidos, justamente por ahí de Halloween, ustedes lo recordarán. Nos preguntábamos cuándo iba a llegar, además de que nos sorprendía de que estuviera dentro de las primeras, dentro de los primeros lugares también allá en Estados Unidos. Y pues nos preguntábamos qué tan buena estaba, ¿no? Que era pues como la principal de la época. Bueno, pues después del inesperado suicidio de Debbie, interpretada por Shelley Henning, Lane, que es interpretada por Olivia Cooke, se propone investigar la verdadera causa de su muerte por medio de una sesión de Ouija en la que participan pues todos los amigos más cercanos a la chica que supuestamente se suicidó. Pronto se dan cuenta que un espíritu comienza a acosarlos y repiten la sesión para saber exactamente de quién se trata. Pronto deben enfrentar todos estos temores cuando se dan cuenta que están despertando a poderes muy oscuros de un espíritu que trata de ponerse en contacto cuando ellos tratan de ponerse en contacto con su amiga y se dan cuenta que la Ouija no es ya solo un juego, sino que es la vida real, ¿no? Que en realidad ocurre, que no se trata únicamente de un invento de adolescentes para decirse sus cositas sin ningún temor, ¿no? El caso es que yo creo que si algo nos demuestra Stas White es que el dicho de zapatero a tus zapatos sigue estando en vigencia. Yo creo que más le valiera haberse quedado como asistente o como coordinador de producción, porque Ouija ha sido un fracaso absoluto en la crítica. y no solo en la crítica, aunque vemos que ha llegado bien en taquillas, yo creo que esta película no tiene para dónde jalarle una segunda parte, aunque el final nos indica que pudiera verla, y todavía nos indica que pudiera verla. Hay varios detalles. Como película de terror falla porque recurre a los sustos baratos de siempre, toda la vida, el terror barato, y no precisamente a esa tensión progresiva que nos van metiendo poco a poco con la historia, ¿no? Como thriller, pues no tiene ni pies ni cabeza, porque la escena final nos muestra que de nada sirvió lo que ocurrió ahí en todas esas sesiones. O sea, no valió la pena, porque al final la tabla que vence la física universal, toda ley de la física universal, no importa, simplemente vence toda ley de la física universal y puede regresar al último dueño, aún incluso después de que la maldición ya se ha disipado. En lo personal, a mí me parece que eso es abusar de, pues, las leyendas urbanas, ¿no? Recordarán que se decía que como leyenda urbana, pues las ouijas y las quemas en realidad regresan, ¿no? Y pues simplemente no las puedes quemar, son como eternas. Y creo que esto es no justificar los hechos, ¿no? Para que las cosas que se muestran en la película no suenen demasiado rebuscadas. Se hace uso excesivo, realmente excesivo, del Deus Ex Machina, de las cosas pasan y pasan, ¿no? Y sin que esto sea realmente indispensable, porque la trama es buena, pero el problema es que metieron demasiado Deus Ex Machina, ¿no? Las cosas están sucediendo, pero no se nos justifican, simplemente ocurren. No nos dan ninguna información extra sobre la Ouija, porque es que la Ouija funciona así. O sea, parece que simplemente es una película hecha casi por adolescentes para adolescentes. Y creo que desde ese punto de vista, echaron a perder la película, porque el único buen giro que tenía la historia, justo en ese momento, el director podía haber hecho la película aún más oscura, ¿no? Y mucho más intrigante antes de llegar al desenlace, pero nuevamente recurre a más clichés, ¿no? De, por ejemplo, de que el alma es un ser psíquicamente, si un alma es de un ser psíquicamente muy poderoso, pues puede residir en un cuerpo seco y sin vida, ¿no? Hasta el momento en que se le despierta, etcétera, ¿no? Regresamos a temas como Yuon, etcétera, que pues recurren al mismo cliché y que realmente no tenían nada que ver con la Ouija en sí. Entonces yo creo que las actuaciones son bastante flojas, son muy simples. El escenario también es una casa, ¿no? Podría ser cualquier película de miedo que hayamos visto anteriormente. Y lamentablemente los efectos, pues, solamente recurren a eso que les digo, ¿no? Al susto fácil y a presentar a las presencias, ¿no? Y eso es todo. Es como, el final realmente no es muy, muy creíble. Y te queda debiendo demasiado, ¿no? Para hacer una película de terror. No sientes miedo, ¿no? Como película de terror, si no sientes miedo, pues no funciona, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista no funciona. Ok, entonces esta película realmente, o sea, si van a ir a ver una película de espantos, mejor esperen a otra que venga después, ¿no? Definitivamente. Hasta así parece que me platicaste una película de un proyecto de estudiantil. Sí, no manches. Y curiosamente tiene de productora Michael Bay. Y bueno, lo más curioso es que no explotó nada. No explotó nada. otra película que realmente no hace uso de sus productores. Simplemente parece que llegan, firman y ya soy tu productor, ¿no? Entonces es que la parte de productor se traduce en dinero. O sea, no es como que estuvieran inmersos literalmente en la elaboración de la película. la mayoría de esas ocasiones es, pues a lo mejor te presto el equipo, o a lo mejor salgo como vocero de la película, o simplemente meto lana para hacerla. Sí, sí. Igual casi como si nos hubieras contado Cañitas, Región 1. Sí, es como Cañitas. Yo pienso que Hasbro, al andar dando las franquicias, sí le está pasando lo mismo que a Sega cuando se le ocurrió darle a un tal, a un director alemán la franquicia de House of the Dead, y mira lo que provocó. Dijo, no, definitivamente. Tiene un buen giro al final, pero no hacen uso correctamente de él, meten clichés, ¿no? Entonces, es como, pues ya lo esperaba, ¿no? Uh-huh. Le diste el giro, pero al darle el giro no me sorprende, sino que vuelves con lo mismo, me muestras algo que también ya esperaba, ¿no? Entonces, horrible. No vayan. Okay, entonces, pues sí, esta película, ahora sí que les digo, hay mejores películas en el cine. Si van a ver Ouija, es prácticamente porque yo creo que no tienen ninguna otra película que ver, definitivamente, ¿no? Así que vayan a ver un clásico como El Exorcista. Sí. Poltergeist. Yo creo que no va a valer, creo que esta película no creo que vaya a valer ni siquiera que la pongan en pánico, definitivamente. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan de esta película? Yo creo que también esta se va para los racis, definitivamente. Mejor vean Sharknado. Y te diré, abuelo, que ya ha pasado la lista de los racis, creo que ya están. Y no están. Y no están ni ninguna de las dos que mencionaste, pero bueno, la buena noticia es que está ahí, está Transformers, ahí están las Tortugas Ninja. Bueno. No, pero seguro para este año, la hagan de este año, ahí se aparecerán, esperemos. Si no las hacemos nosotros, ¿cuál es el problema? Pues sí, ahí podemos dar las trompetillas de oro, ¿no? por lo menos de gas. Bueno. Vamos a dejar en paz las reseñas y pues vamos pasándonos al tema de la semana. Digo, teníamos una película más que platicar, pero por cuestiones de tiempo la vamos a dejar para otro podcast. Y sí, y la verdad es que se me haría una falta de respeto nomás darle 5 minutos a un clásico que pues Emmanuel nos iba a platicar. Así que pues vamos a darle oportunidad en otra ocasión. Pero vamos a dejarla, les prometemos que se la vamos a platicar muy pronto. Es una película que involucra el himno a la alegría, mucha violencia y bailando bajo la lluvia. O sea que hay muchísimo ahí. Y que por cierto se mencionan las efemérides, así que pues capaz ya supieron de cuál se trata, ¿no? Bueno, de ahí dice el abuelo que tenemos que... Bueno, ahí te vemos. Bueno, vamos empezando nuestro camino a los Óscares. Y pues la verdad es de que ya cuando decimos que empezamos el camino a los Óscares es porque ya se entregaron los primeros premios importantes, se puede decir, en este largo calendario. Bueno, en este calendario pues que dura del... Ahora sí que del domingo pasado hasta el 22 de febrero, en el cual vamos a ir viendo, pues, muy varias premiaciones, ¿no? Primero que nada, los primeros que abren fuego es la prensa extranjera, o sea, todos los reporteros que están de otros países de Estados Unidos que son especialistas en cine. Y pues la verdad es de que la gente ahí ustedes saben, los Globos de Oro nominan a lo mejor del cine, lo mejor de la televisión. Y pues básicamente aquí nosotros nos vamos a enfocar mucho en la cuestión de del cine. Ya vimos que en televisión pues ahí dominaron algunas series que de pronto ahí sí me van a perdonar mi ignorancia, yo no supe qué series eran realmente. O sea, yo cuando vi que le ganaron a Juegos de Tronos y a House of Cards dije, bueno, esta serie nunca la he visto, The Affair, así que no me pregunten de qué trata, no me pregunten nada de esta parte, así que nos lo vamos a brincar. Nada más porque ya no estuvo The Breaking Bad, ¿sí, no? Sí, sí, no, definitivamente. Aunque es bueno saber que Kevin Spacey. Ahí estuvo Fargo. Sí, ahí también es bueno saber que ganó Kevin Spacey mejor actor en serie dramática. Lo merecía, ahí en House of Cards. Incluso merecía hasta que dijera la palabra con F en plena transmisión en vivo. Pero bueno. Casi subió con la cuba así en la mano. No, todo un show. Sí, no, no manches. En fin. En el caso de las películas, pues, como ustedes saben, los Golden Globe o los Globos de Oro separan las películas en dos grupos, las películas de comedia y las películas de drama. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces definir quién es mejor actor cuando ves a un actor que hace una película que va destinada a generar sonrisas a un actor que va a andar en una película que genera, pues ahora sí que la atención de la gente a través de situaciones que pues implican momentos emocionales, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues observamos que no se ganan tantos premios como en los Oscars, ¿no? Y esto pues nos lleva, pues por un lado, a analizar cómo quedó la lista de los ganadores. Primero que nada, vamos viendo qué pasó con las películas dramáticas, y vemos ahí una película que nos platicó Cristian la semana pasada, que es Boyhood, Memorias de una Vida, que se llevó 3 premios y pues así que fue la gran ganadora de la noche, al llevarse el premio a Mejor Película Dramática, y también se llevó Mejor Director, con el caso de Richard Linklater, y también se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto con Patricia Arquette. La verdad es que pues aquí vemos un... pues así que yo me quedé sorprendido cuando vi que ganó Richard Linklater. La verdad es de que también pues se lo tiene bien merecido, ¿no? Es un proyecto larguísimo, aunque pues muchos sí se han quedado con la tendencia de decir, es que Boyhood no es una película que tenga una trama, solamente la exploración de la vida de un joven durante 12 años y funciona. O por lo menos es lo que Christian nos demostró la semana pasada, ¿no? No sé qué opinen de estos 3 premios y que ahora sí, pues, que Alejandro González Iñárritu, pues ahora sí se fue a casa sin su premio de Mejor Director. Es que ese es el detalle, o sea, el punto en donde Boyhood entra a tomar las riendas de estos premios llega cuando se ve lo que se tuvo que hacer para elaborarla. Si bien ayer, el domingo, Traps y yo estábamos platicando de personas que realmente detestaron Boyhood, yo creo que en la industria del cine, como lo comentamos en la reseña, el programa pasado, va a quedar marcada como un antes y un después del cine, porque el hecho de manejar un proyecto por tanto tiempo y esa constancia y esa perseverancia de los actores te lleva a eso. Ahora, Mejor Película Dramática me parece un premio merecido. Yo sigo diciendo que voy con ella. Digo, ya hablaremos de las nominaciones al Oscar más adelante, pero creo que esa parte fue muy bien merecida. El premio a Mejor Director, creo que esa, como ya lo habíamos comentado alguna vez, es un premio de consolación. Creo que el Linklater no se la va a llevar en el Oscar. Creo que ahí sí ya está cantada para Birdman. La parte de Mejor Director, pero esta parte que le den al Linklater este premio por el trabajo que hizo en Boyhood me parece genial, y creo que lo más merecido es el premio a Patricia Arquette, que huele a Oscar, pero así desde ahorita se los digo que huele, apesta a Oscar. Esa nominación es segura, y ese premio estoy prácticamente seguro que se lo va a llevar Patricia Arquette. Me parece muy justo lo que hizo Boyhood, lo que se le dio a Boyhood, y bueno, de ahí ahorita vamos comentando lo demás. Y a mí no me gustó eso, sobre todo de la película animada, ¿eh? ¿Cómo Entrenar a tu Dragón 2? ¿Qué onda? A ver, ahorita pasamos con eso, ¿no? Ahorita estamos viendo esto de los premios de Boyhood. No sé si tengan algún comentario, Emanuel, Marco. Pues igual, sí, me agradó el premio a Boyhood. Más que nada que esto ya da un referente para lo que se viene más adelante. Uh-huh. Definitivamente. ¿Alguien más? No, muy, muy, muy bien ganada, ¿no? Porque sí, realmente fue un trabajo de mucho tiempo. No fue de un añito ni dos. O sea, uh-huh, fue bastante tiempo para un trabajo bien hecho. Y que realmente logró su cometido, lo que decía el director, ¿no? Que cumplió lo que él quería hacer. Y lo hizo bien, y que el premio lo demostraba. Definitivamente. No, y algo que me gustó mucho, digo, rápido, es el chiste que le hicieron cuando recibe el premio, ¿no? Que le decían, sí, tu proyecto duró 12 años, trabajaste 12, pero no te hagas, trabajaste una semana por año, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? Al final, ¿sí?, fueron 32 días hábiles que fueron los que realmente filmó durante todos esos 12 años, pero... Sí, no, pero, se tomó su tiempo. Esa sí, parte de la conducción de Tina Fey y Amy Poehler me pareció bastante agradable, me pareció bastante padre. Sí, aunque también hay que considerar una cosa, que Richard Linklater por fin ya le está dando importancia después de que había hecho una trilogía de películas bastante padre, las de Before Midnight, Before antes del anochecer, antes del amanecer y antes de la medianoche. Esas películas estaban muy padres porque son películas románticas, pero no son de esas películas que te andan llenando de azúcar, que te llenen de azúcar la cabeza, ¿no? Si son películas que te ayudan, que te ponen a pensar realmente de las situaciones por las que están pasando la pareja romántica en cada una de las películas. E igual que la de Boyhood, también tienen como que un aspecto cronológico porque vas viendo cómo los personajes maduran con la edad de los actores, ¿no? Y ahora sí que va a sonar como Pokémon, pero también evolucionan. Sí, definitivamente. Y bueno, pasando a la segunda, al segundo ganador de la noche, pues ahora sí que de pronto nos paramos a ver a Bergman. Bergman pues se llevó dos premios, aunque curiosamente no fue, bueno, no, esperen, primero vamos al ganador del premio de película de comedia, y yo creo que todo el mundo se quedó con la boca abierta cuando se enteraron de que el ganador fue El Gran Hotel Budapest, esta producción de Wes Anderson, que la verdad, bueno, si lo vemos desde el punto de, desde un buen punto de vista, vemos que es una película que ya merece, que viendo el elenco, viendo la calidad de la producción y viendo la finura con la que se hace esta historia, El Gran Hotel Budapest era una película que se estrenó demasiado pronto para andar compitiendo, y por eso como que de pronto todo el mundo se quedó, espérate, ¿cómo que le ganó Bergman si esta película es de mayo? Y no, pues la verdad es de que tú ves la película y ves que Wes Anderson, a pesar de que toma fechas muy inusuales para estrenar sus películas, aún así hace películas de muy buena manufactura, que agarra una línea de actores que nunca te esperas que vayan a hacer tan buena química todos juntos, y ve una actuación impresionante de Ralph Fiennes, que finalmente no ganó el premio Mejor Actor, pero casi se lo anda arrebatando a Michael Keaton, ¿no? Entonces ahí sí, no sé qué comentarios tengan ustedes. Pues sí. Mira, yo nada más iba a hacer algo rápido. Yo creo que el hecho de que le ganara a Bergman y le ganara a Into the Woods te hace ver que no necesitas tener una superproducción o un guión demasiado rebuscado o cosas así para mostrarte una verdadera película como El Gran Hotel Budapest, ¿no? A mí me parece muy bien merecido. Creo que a Bergman le va a tocar en otra ceremonia, no va a extrañar estos premios en un mesecito. Entonces, creo que para El Gran Hotel Budapest le cayó de lujo. Sí, definitivamente. ¿Alguien más? Sí, igual el manejo del guión, la trama, sí tiene muy buenos toques de comedia. Igual está el manejo de los actores. Y sí, pues sí, bastante merecido el premio. Igual de aquí nos queda la referencia para las próximas entregas, pues ya en los Oscars, a ver qué tal les va. Por otro lado tenemos Bergman. Bergman pues lamentablemente no ganó las categorías en donde queríamos ver que ganara, por lo menos la mayor parte de la gente, que era mejor comedia, película en comedia musical, no la gana, tampoco gana mejor director, pero Alejandro González Iñárritu no se fue con las manos vacías, junto con el equipo de colaboradores que tuvo para hacer el guión, ganó el premio a mejor libreto. La verdad es que sí, no se puede discutir, es una historia bastante original, bastante creativa, y que yo creo que hasta mereció estar más tiempo en el cine, y en Estados Unidos realmente ganó más de lo que costó la película, pero no tuvo tanta difusión como otras películas. Y por otro lado también ganó el premio Mejor Actor Michael Keaton. La verdad es de que es impresionante ver aquí que Michael Keaton gana el premio Mejor Actor en Comedia Musical y lo perfila ahora sí que enormemente a pelear el premio de Mejor Actor en los premios de la Academia, aunque sí, la competencia va a estar bastante dura. No sé, ahí tengan... Pero es que yo personalmente creo que se lo ganó, ¿eh? Porque vi la película, ya vi la película y es fenomenal, o sea, tú ves todo ese aparte de la producción, ¿no? La forma en que se unió todas las escenas para que pareciera que era una sola, y que aparte no te dan chance de descansar, te sientas y hasta que llegas al desenlace no cambia la escena. Es así, ni para ir al baño ni por palomitas. No, es que ya cuando te das cuenta ya se acabó la película y te quedas con ganas de más, ¿no? Pero sí, o sea, está padrísimo. A mí me encanta. Esa es la parte de... esa es la parte del Chivo Lubezki, o sea, esa ahí se ve la manufactura de que tiene el Chivo Lubezki para hacer ese tipo de escenas, que obviamente estamos hablando de que van secuencias de 15 o 20 minutos sin que parecen que no se cortan, y que al final los actores lo deben de seguir y deben de estar con las cámaras, con el audio y sus guiones y todo eso. Es impresionante, la verdad, es de que Birdman, yo por eso les comento, la verdad, en la entrega de los Globos de Oro, vamos a ser honestos, si no es la mejor entrega, o sea, no significa realmente que la película signifique lo mejor o lo peor. Al final es una entrega que se dedica a meter a actrices famosas, a actores famosos, a generar más dinero. Es una fiesta. Ves realmente a todos los nominados sentados en mesitas, no esperando su premio, sino realmente conviviendo, platicando, poniéndose borrachos. Es algo. Es un convivio, sí, es, ¿no? Divertido. Entre los actores. Es su momento que entre ellos mismos se valoran y se apoyan. Se divierten más en los Globos de Oro que en los Oscars. La sí, verdad. Es más exacto. Relajado. El ambiente es sí. Más relajado por ese hecho de que no hay como... Él dices, bueno, si me lo gano está padrísimo, pero si no me lo aunque gano, pues tampoco. No hay esa presión. Con él en de Jenneres tomándose su selfie. Pues ya se puso un poquito más relajado, pero a ver, esperemos a ver qué es lo que sucede en los siguientes. Sí, no se encuentran con esa presión que siempre hay en los Oscars, ¿no? Muy bien. Y bueno, y pues es básicamente eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va saliendo de cómo le va a ir a Birdman ahora en las nominaciones, que pues es lo que vamos a andar viendo el próximo jueves. Y qué más tenemos en cuanto a la lista que tenemos... Ahora, pues, la otra película que también se llevó más de un premio fue La Teoría del Todo. Esta película, pues yo creo que sí tenía bien merecido el premio de Mejor Actor en Drama, Eddie Redmayne, que la verdad, yo lo vi hace poco en diciembre, esta película, y es impresionante la actuación que hace como Stuart Hawking. La verdad es de que yo sí le compré el personaje, yo sí me quedé impresionado, conmovido. Aunque yo también decía, Felicity Jones debió haberse ganado el premio a Mejor Actriz, pero realmente, bueno, habrá que ver qué hizo Julianne Moore en Siempre Alice para ver por qué la desplazó, porque debe ser una actuación desgarradora la que hace esta actriz. Pero volviendo a La Teoría del Todo, también pues ganó el premio a Mejor Banda Sonora. La verdad es que la banda sonora es muy buena, muy respetable, muy atmosférica. La verdad es de que sí se complementa muy bien con las escenas y hay unos momentos en donde el soundtrack funciona a la perfección. Entonces yo creo que tiene los premios muy merecidos, aunque pues ahora sí que realmente tiene una competencia muy fuerte para refrendar esto en los Oscars. Por lo menos en banda sonora sí la va a armar, pero vamos a ver la competencia que va a tener contra Michael Keaton en Mejor Actor. No sé qué opinan los demás. Ahí es algo bien curioso, porque si bien la actuación de Michael Keaton es impresionante e impecable, creo que ya en la parte de los Globos de Oro me parece correcto que se la llevara una muy buena actuación, una buena película, pero ya para las nominaciones al Oscar yo tengo mis dudas. Yo creo que preferiría yo que ganara Michael Keaton, pero a la Academia le encanta, pero le super chifla el hecho de que un actor interprete a un personaje con alguna discapacidad. Eso siempre se ve muy marcado cuando se trata de la nominación a los mejores actores. Entonces, esa parte yo le tengo un poco de desconfianza de que no vaya a ganar Michael Keaton. Puede ser. Ahí por otro lado, pues como decíamos, el premio Mejor Actriz se lo llevó Julianne Moore por Still Alice, y creo que se va a refrendar lo que tú comentas, ¿no? Porque en Still Alice, pues el nombre de la personaje es una mujer que de pronto le detectan Alzheimer a sus cuarenta y tantos de edad, y de pronto tiene que lidiar con ese problema, ¿no? De que va a tener que ir enfrentando poco a poco los síntomas, y pues yo creo que eso sí va a implicar una carga muy fuerte para Julianne Moore, y que seguramente sí le va a andar dando el Oscar, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo le va. Ahora sí que la competencia, la que le están poniendo en la actriz, mejor actriz en comedia, es Amy Adams por Ojos Grandes, aunque yo siento que no es tanta competencia en este caso, ¿no? No tiene realmente cómo levantar a ese grado. No, está muy complicado, la verdad. Yo siento que Amy Adams sí puede ser nominada al Oscar por esta película, pero no creo que le vaya a ganar a Julianne Moore. Vamos a ir analizándolo cuando nos toque el tema. Obviamente vamos a saber las nominaciones el próximo jueves. Mejor el otro actor que no mencionamos ahorita fue J.K. Simmons. Híjole, qué sorpresa. No lo puedo creer. Qué sorpresa es Simmons. Creo que lo que vamos a ver en Whiplash va a ser impresionante. Es algo que no se esperaba tal cual, se esperaba otro resultado en ese aspecto, pero sin ese punto donde Simmons interpreta este maestro de jazz. Y cómo lo trata y cómo es esa relación entre amor y odio entre estudiante y maestro, va a ser un trancazo, y aquí se está viendo clarísimo. Sí, no, ya habíamos visto la actuación de Robert Duvall en El Juez, ya la habían visto la de Ethan Hawke en Boyhood, la de Edward Norton en Birdman, y no, todavía no hemos visto lo que va a hacer J.K. Simmons. Se va a estrenar la película el 22 de enero. Así que pues estén al pendiente de nuestro comentario, porque yo creo que seguramente cuando salgamos de esta película vamos a andar queriendo estrellar en la cabeza a nuestro maestro de música, ¿no? Pero es que la verdad es de que ves ese personaje y lo odias, y cuando ves a un personaje así odioso sabes que lo está haciendo bien. Y ya sabemos que J.K. Simmons puede hacer muy bien el papel de personas odiosas. Ahí tiene a J. Jonah Jameson en las películas de Sam Raimi, y la verdad es de que sí lo merece. Sí, yo creo que sí va a merecer este premio, definitivamente, ¿no? Sí, a tal grado que ya lo andaban mintiendo para las nuevas versiones del Hombre Araña, pero sí tiene bastantes actuaciones muy buenas para andarlas checando, y pues igual que no se pierdan la película ahora que salga en el estreno y la reseña que vamos a tener en la página y pues también aquí en el Cinemas. Así es. Ya nada más las últimas dos menciones, una que pues yo creo que no vamos a poder hablar mucho de ella hasta que la estrenen. La mejor película en lengua extranjera fue Leviathan, como le quieran, lo queramos pronunciar. Sí, Leviathan. Es una película rusa, la cual pues ahora sí que pues no tenemos mucha información. Sabemos de que tiene una historia bastante interesante, pero venció a películas que pues también se hablaban muy fuertes, como la de Ida, que es una película polaca que habla de la cuestión del holocausto. Ahí también Relatos venció Salvajes. No, Relatos Salvajes, espérate, esa no estaba en la lista, creo. A ver, dame un segundo. No estaba. De Relatos Salvajes no pero, o sea, lo que me refiero es que películas de calidad como sí. Relatos Salvajes, y que esta se esté postulando para una de las fuertes para el Oscar, me parece, da miedo. Sí. Ahí también está, venció Force Majeure o Fuerza Mayor de Suecia, que se ve que también es una película buenísima porque tiene buenos efectos, tiene una historia bastante interesante y dices wow, ¿no? Entonces creo que Leviathan sí se la está llevando con gran merecimiento. La que sí nos dejó todos sorprendidos, ya para cerrar nuestra pequeña reseña sobre los Globos de Oro, fue mejor película animada, y como dijo el abuelo, ¿qué onda con Cómo entrenar a tu dragón 2? Y es que yo creo que en este aspecto sí se queda como la controversia, ¿no? O sea, uno se queda, pues es que fue una secuela y muchas veces las secuelas no funcionan, y pues lo vimos que incluso en las taquillas no le fue tan bien, y de pronto toma la cachetón que le viene a ganar a Grandes Héroes, al Libro de la Vida y a los Box Trolls. Digo, la gran aventura Lego ya tenía suficiente premio con ser nominada. Sí. Pero no, digo, tranquilos todos. Este es uno, como ya alguna vez había platicado con Traps, este es uno de los puntos de premios de consolación que se ven a leguas que son premios de consolación y que están dados por el aspecto del funcionamiento de los Globos de Oro, no tanto porque sea la mejor película animada, sino al final el hecho de que la productora de Cómo entrenar a tu dragón esté presente en la ceremonia y suba a recibir su premio, pues la conocen. Digo, también la parte de Disney, pero del lado del Libro de la Vida y Box Trolls, que para mí siguen siendo las fuertes, iban a subir, iban a decir, bueno, esos quiénes son, y al final lo que buscan los Globos de Oro es esa presencia de que la gente diga, a ese actor sí lo conozco, a esa actriz yo la vi, entonces, nada, todos tranquilos con Cómo entrenar a tu dragón. Pues sí, más que nada esta parte, así hacer mención que son unas referencias para lo que se viene, es que son las nominaciones, es la referencia de las nominaciones que se vienen, que lo que posiblemente veamos ya en Óscares. Sí, eso es definitivo, ¿no? La verdad es de que sabemos que pues ahora sí que fue la elección de la prensa extranjera, falta ver qué dicen los Sony Awards, qué dice la Academia, cuáles van a ser las películas nominadas en el próximo jueves en la cuestión animada, pero pues ahora sí que pues uno se pone también a ver de que pues Cómo Entrenar a tu Dragón tuvo más nominaciones que las otras películas en los premios Annie, y eso es bastante interesante porque si vemos la película es una cosa así, no se duda, tiene una gran calidad técnica, tiene unos diseños de personajes bastante buenos, lo que le falla es la historia, ¿no? Pero pues viendo el año que tuvimos en animación, la verdad es de que era muy difícil encontrar una película que realmente te hiciera salir satisfecho del cine diciendo qué historia tan buena vi, ¿no? O sea, esta vez como que este año sí les falló a todas las películas, les falló, quizá nomás a La Gran Aventura Lego le destaca el hecho de que, a pesar de que pues es una película animada con fichas de Lego, pues su parte fuerte fue ese giro en la trama que dices, órale, esto sí le funcionó. O sea, para hacer el comercial más grande de Lego en la historia, funcionó. Pero para ir por lo demás, te quedas, Dios, no, o sea, así como que no, como que las otras películas sí tuvieron historias mucho más prometedoras, pero a la mera no fueron tan convincentes, ¿no? O sea, ¿algún otro comentario? Sí, no, yo creo que por eso no sorprende tanto el hecho de que no se esforzaran en hacer buen trabajo de animación, ¿no? Yo creo que este año sí van a mostrar mejores cosas. Uh-huh. Porque realmente el año pasado no satisfacieron, no llegaron a satisfacer como debía de ser, como lo han hecho todos los últimos años con Pixar y todo ese tipo de trabajos, ¿no? Uh-huh. Se quedó un poco mediocre. Sí, ahora sí como que hizo falta un poco más de Pixar este año, el año pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué se puede hacer al respecto, no? Ya para cerrar, pues el próximo jueves vienen las nominaciones al Oscar a las 7 de la mañana. Así que, pues bueno, tan pronto como tengamos las listas, las vamos a publicar en RCDMX. El próximo martes, pues lo vamos a ir platicando. Vamos a desmenuzar la lista y vamos a agarrar como tema de la semana cada una de las nominaciones. Y vamos a ir poniendo nuestro pronóstico para ver cuáles van a ser no vamos a agarrar todas, por supuesto, porque hay algunas que ni siquiera vamos a saber realmente quién va a ganar. O sea, como las documentales, como las películas extranjeras, o sea, es muy complicado de pronto dar un gallo en estos aspectos. Sí, pero igual, perdón, Traps, mándenos sus quinielas ahí a la publicación que tengamos ya en Reset para ver cuáles se van armando. Exactamente. ¿Quién se acerca? Y pues claro, los vamos a andar guiando en este largo camino que vamos a tener por saber quién va a ganar los Óscares, y obviamente pues todas las premiaciones que vayan saliendo de los diferentes gremios, el gremio de actores, el gremio de escritores, el gremio de directores, de productores, digo, también hay gremio de efectos especiales, no me había dado cuenta de eso hasta hoy. Cada uno pues va reconociendo ahora sí que sus ganadores, y son los que pues podemos ir viendo, ¿tendrán posibilidades de ganar también el Óscar? Eso lo vamos a andar viendo a lo largo de las próximas semanas. Y pues también mañana les vamos a anunciar ahí a través de RCDMX la lista de las frambuesas de oro, que ya vimos la lista y nos quedamos sorprendidos de ver qué películas van a quedar así. No la menciones. Por ahora no la vamos a mencionar, el próximo martes no se pierdan esta lista de nominados. Oye, Traps, nada más para cerrar un poquito lo de los Globos de Oro de mi parte, hay un punto clave dentro de la transmisión ya como tal, del programa como tal, que te da un ejemplo de lo que va a venir en el Oscar, y la hicieron las dos conductoras, ¿no? Tina Fey y Amy Poehler, que hicieron un chiste que decía que los actores, ¿qué preferían? Digo, dentro del aspecto de que todos los actores quisieran trabajar con González Iñárritu, que fue lo que dijo Michael Keaton cuando subió a dar su premio, ellas hicieron énfasis a esto y dijeron, bueno, ¿qué prefieren? Que el director grabe su película durante 12 años o que el director los haga filmar secuencias de más de 20 minutos, ¿no? Y todos obviamente empezaron a reírse, porque es el claro ejemplo de las dos películas que son las principales y las más importantes de aquí en adelante para todos los premios que vayamos a tener, que son Birdman, por un lado, y Boyhood, Momentos de una Vida, y creo que ese chiste es la cumbre de lo que vamos a estar viendo de aquí hasta el 22 de febrero. Así es. producciones largas de 12 años, pero sí, en sesiones de una hora, o tomas largas de 20 minutos que pueden llevar más de 3 días, ¿no? Entonces, que es un chiste que da para pensar el esfuerzo, sí, que y el empeño que le están poniendo a las películas actualmente. Exactamente. A pesar y de bueno, que el año pasado fue en taquilla el más bajo que se ha tenido. Sí, uno de los años más bajos en taquilla. A ver si este año repunta. Digo, finalmente va a haber películas de Pixar. Van a estar los Minions, van a estar los Avengers otra vez. Yo creo que sí tiene que ser un mejor año que el anterior. Por, a ver, esperemos que sí. ¿Eh? A ver si lo repiten. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ahora pasar a los estrenos del próximo fin de semana. Y por cierto, una disculpa a los que de pronto tuvieron problemas con el audio. Esperemos que no les haya, no se hayan perdido mucho del tema, pero pues es que ahora sí que nada, de que sí los oigo, no los oigo. Pues una disculpa a los que nos dijeron no los oigo, porque no sabemos qué problemas trae esta cosa. Bueno, en cuanto a los estrenos, bueno, vamos a tener 5 películas. De hecho, una película se nos movió a vuelo, entonces para que estés al pendiente de tu reseña. Los estrenos que tenemos este fin de semana, pues uno es Foxcatcher. Es una película que tuvo nominaciones al Globo de Oro. Y es una película, es un drama en el cual pues vemos a Steve Carell haciendo un personaje dramático. O sea, este actor que hemos visto en películas de comedia. Y también vamos allá a Channing Tatum y a Mark Ruffalo. En la cual un millonario decide hacer un grupo de luchadores que se llama Foxcatcher para buscar medallas olímpicas en Seúl 88, y para esto llama a uno de los mejores luchadores del país para que él pues ahora sí que vaya formando su equipo y vaya formando a los mejores, ¿no? Este cuate va con toda la intención de hacerlo y de tratar de ser, de agarrar mejor nombre que el de su hermano, que pues ya él ya es medallista olímpico y todo, pero de pronto va a empezar a haber conflictos con un hombre extravagante y peligroso, ¿no? También tenemos El Séptimo Hijo, es una película de fantasía donde vemos a Kurt Russell, si no me equivoco, en la cual pues vemos a un joven granjero que es contactado por un hechicero muy poderoso, el cual le ha dicho que tiene un detalle muy interesante de la vida, es el séptimo hijo de una familia. Pero, con esto, pero sí, no es Gandalf, ¿verdad? No es Gandalf. Ni Dumbledore. El caso es de que tiene que enfrentar a una peligrosa y hermosa bruja interpretada por Julianne Moore, pues es el elegido de la profecía, pues digo, no cualquiera es el séptimo hijo, ¿verdad? También tenemos Okay. También tenemos Alma Salvaje, es una película protagonizada por Reese Witherspoon y la cual pues fue nominada al Globo de Oro por Mejor Actriz en Drama, quien interpreta a una mujer que decide hacer una caminata de más de 1000 kilómetros para enfrentar sus demonios internos tras sufrir una serie de tragedias personales. Es una película que pues ahora sí que yo creo que promete bastante el título y la verdad es que promete mucho la premisa. También tenemos Escobar, es un drama hecho que fue producido en países europeos, en la cual vemos a Josh Hutcherson, el chavo de los Juegos del Hambre, interpretado a un canadiense que viaja a Colombia a ver a su hermano, a practicar el surf, a disfrutar de las playas de allá, y conoce a una linda chica que de pronto pues todo es perfecto hasta que se entera que su tío es Pablo Escobar, interpretado por Benicio del Toro. Entonces Pablo Escobar, pues ya saben, el líder del cártel de Medellín, y que pues le va a dar mucho dinero, poder, felicidad, o aparentemente le va a dar felicidad, pero le va a generar muchos problemas, ¿no? Y finalmente Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás, de estas series de cintas de Disney, en la cual pues ahora una de las hadas del bosque de Tinkerbell encuentra una mítica bestia que parece ser muy peligrosa para el bosque, pero ella se da cuenta que la bestia puede tener buenas intenciones, y con la ayuda de sus amigas y por supuesto de Tinkerbell pues van a tratar de evitar que la maten, ¿no? Entonces hay que invitar a Choco. No, pero Choco es de unicornio. No hay ponis. No hay ponis en estas películas, por eso no va Choco. Nada, que está muy para Choco, pero pues como dicen que no hay ponis, pues no hay motivación para el caballero. No hay. Pero bueno, hay dos películas fuertes ahí, Foxcatcher y Alma Salvaje, así que yo les digo que estas dos películas sí merecen la visita al cine. Las otras, pues ahora sí que se las dejo a su disposición, de todas maneras vamos a platicar de algunas de ellas la próxima semana. Y pues bueno, con esto vamos a empezar a cerrar el programa. Primero que nada, pues vamos a irnos despidiendo de la gente que está aquí conmigo en el chat. Primero que nada, abuelo, pues muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que entra por acá nuevamente. Y recuerden ir al cine porque el cine vive de ustedes, ¿no? De las entradas. Entonces vayan al cine, por favor. Muy bien, muy bien. Y también tenemos ahí agradecerle al buen Emanuel, como siempre, su participación. No, muchas gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy. Y pues les aviso que a mí la próxima semana yo los voy a tener el séptimo hijo. A ver qué tal está esta película. Digo, me llama la atención los dragones, la historia un poquito, pero a ver qué tal les quedó. Bien, bien. Y también tenemos ahí al buen Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya ven que estuvimos muy atentos a la premiación de los Globos de Oro. Vamos a tener grandes películas. Ahora los programas se van a poner cada vez más buenos de acuerdo a las películas que vamos viendo. La próxima semana creo que lo más importante de ver y que no se deben de perder de verdad es Foxcatcher. Steve Carell hace un papel en la parte de... drama, se ve que entonces no se la pierdan y pues ahí estamos en contacto en las redes sociales como arroba Josué Ortiz guión bajo, entonces ahí estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Bien, y finalmente y no menos importante, el buen Submarco, como siempre. Pues sí, muchas gracias por habernos acompañado, gracias compañeros, igual otro excelente Cinemás, ahora en su edición 128, y como mencionaba Trapsam, no se vayan a perder mañana las nominaciones de los Óscares para que nos estén mandando sus propias quinielas a ver qué sale. Pues igual ya, a ver si... Ah, no, ¿no era en este miércoles? No, es el jueves. Jueves. Perdón, son las frambuesas. Perdón, el jueves. Igual participen en el de las frambuesas a ver cuál fue la peor película para ustedes. Compártanla con nosotros a través de las publicaciones. Nos estamos escuchando el próximo martes a las 10. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, cirijillas. Bueno, pues vamos a despedir a la gente que está en el chat ahorita. Pues yo sé que se unió más gente. Ahí está Chris. Está dinero, dinero, dinero, dinero. Negocios, negocios, negocios, negocios. Dios, dinero. Dios, dinero. Futuro, hello. Le Submarco, M. Medina. Y un saludo a Nelly, que estuvo también ahí un buen rato en el chat. Ahí creo sí, que ya se tuvo que ir. Bastante activa a través del Twitter. Así es, y también, bueno, a través de Mixler, que por cierto, pues ahí sí no escuché comentarios de que si estaba o no estaba funcionando esto, denme un segundito, aquí está, pues un saludo ahí a Giovanni, a Futuro Hello, a Celso Torres, a Jefesto Omar, a todos los que estuvieron en Mixler, pues muchísimas gracias también, y pues ahí también pues recordarles que tenemos otros podcasts durante la semana. Ayer tuvimos el flashback, ahí hasta las 10, todos los lunes a las 10 de la noche para que no se los pierdan en vivo. También recordarles que tenemos nuestro, ahí tenemos el lonchecito y pues ahora sí que el otro equipo viene a platicarles de lo último en videojuegos. No se lo pierdan mañana miércoles también a las 10 de la noche. Va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, así es. También traen una sensacional selección musical. Sí. Y también pues no se olviden también de que también tenemos el Push Start a las 10:30 de la noche todos los jueves ahí con el buen Alarjual. Y pues recordarles que pues también ahí visiten el Facebook de Podcast Regios, una agrupación de podcast a la que estamos ahí afiliados nosotros, para que escuchen las diferentes opciones que tienen allá Ugoku y sus amigos, para que también no se los vayan a perder ahí en su Facebook, es Podcast Regios. Bueno, les recordamos nuestras propias redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Google Plus también es resetmx, y tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/resetmx, y nuestro Mixler, por si no nos pueden escuchar en el sitio, es mixler.com/resetmx, y nos pueden escuchar en cualquier dispositivo que soporte el Mixler. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y esto fue el Cinemás número 128, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.